A las 7 de la tarde en la Plaza de Pontejos habrá un taller de masajes y osteopatía. A la misma hora se ha convocado una concentración en la Puerta del Sol. Los ciudadanos están invitados a ejercer su derecho de reflexión sobre el pensionazo. Para aprovechar la coyuntura se realizará una macroasamblea a las 9 de la noche. Antes, a las 8 de la tarde, se reunirá en la Asamblea Educacional Especial. A esa hora se repetirá el pasacalle de ayer, banqueros y obreros, en la calle Arenal. Se trata de un grupo de amigos cirqueros que intentan reflejar la cruda realidad que vive la gente hipotecada desde una visión cómica. A las 9, en la recta final del día, en la Plaza Jacinto Benavente se llevará a cabo un taller de narrativa y tertulia, ensayo sobre la ceguera y el clown Burgones a la calle. Para finalizar, en la Plaza Ópera se podrá disfrutar de la performance El Renacer. Por otro lado, son numerosos los medios que informan acerca del descontento generalizado por parte de los comerciantes. Desde la Comisión de Información nos aseguran que los comerciantes están de acuerdo con los motivos de la acampada. Es que los comercios están hasta las narices y ¿qué pasa? Mentira. Hay opiniones diversas en cuanto a la relación con los comerciantes, pero desde la Comisión de Información nos informan de que ya se ha organizado una comisión de solidaridad con pymes y vecinos, que está en constante contacto con los comerciantes para apoyarse y colaborar conjuntamente. Dicen que a los comercios les interesa que esto salga bien, porque para reactivar la economía española es necesario reforzar las pymes. Ayer ya se quitaron las pintadas y los carteles de las fachadas de los pequeños y medianos comercios. En los edificios de las grandes empresas, como el Corte Inglés o Vodafone, se ha dejado todo como estaba, porque van a seguir ganando mucho dinero igualmente. El objetivo es luchar contra estos monopolios que obstruyen las pymes. Desde ayer hemos podido ver la estructura de una cúpula en el campamento que ha sido construido por unos arquitectos simpatizantes del movimiento. Cuando esté terminada, albergará farmacia 3, psicología y terapias naturales. Escuchamos un miembro de la Comisión de Terapias Naturales. Viene a sustituir algo que está funcionando muy bien y allí vamos a tener más... La cúpula está situada en un lugar donde no molesta a nadie y completamente libre de paso. Cuando finalicen su construcción la podremos reconocer por su gran tamaño y porque estará forrada con una tela blanca con el mapa del mundo. Cada vez más plazas están juntando a la lucha del movimiento 15M y ayer en Atenas se manifestaron 25.000 personas. A continuación vamos a leer un comunicado en griego y en español de un compañero griego residente en Madrid. Ελληνίδες και Έλληνες, καλημένα από Μαδρίτη. Να είναι σήμερα η αρχή μιας νέας εποχής για τον ελληνικό λαό, που η δικτατορία των αγωνών ήθελε να τον εξαφανίσει. Οι πολιτικο-οικονομικές ηγεσίες ήθελαν να σας υποβάλουν στην ένταξη πραγμάτων που επικρατεί παγκοσμίως. Πάντως, η υπομονή των ανθρώπων τελειώνει και η αντίδραση είναι αναπόφευκτη. Συγκινηθήκαμε όταν διαπιστώσαμε πως πολλά από τα σύμβολά σας μοιάζουν με αυτά που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στην Πόρτα del Sol, που, όπως η πλατεία Συντάγματος και οι άλλοι χώροι συγκέντρωσης των Ελλήνων και των Ισπανών, αποτελεί κάτι σημαντικό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ελλήνες, συνεχίστε να... Griegas y griegos, buenos días desde Madrid. Que hoy sea el inicio de una nueva época para el pueblo griego que la dictadura de los mercados quería aniquilar. Las clases dirigentes os querían sometidos al nuevo orden mundial, pero la paciencia del ser humano se acaba y la reacción es inevitable. Estamos emocionados por haber encontrado tantos símbolos parecidos a los que vimos la semana pasada en la Puerta del Sol, que como Plaza Sintagma y todos los otros lugares donde se concentran los españoles y los griegos, constituye una señal importante para el futuro de una nueva humanidad. Griegos, continuad luchando. Tenéis nuestro apoyo incondicional. Desde la redacción de Ágora Sol nos despedimos y les dejamos con una tertulia sobre el movimiento del 15M. Comienza ahora la tertulia en Ágora Sol con Joan Leiro y Julio Arrojo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas allá donde nos estéis escuchando, bien sea en Londres, en Holanda, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Exactamente, Juan, nos escuchan en todas partes del mundo, espero. A ver qué...

si no se explica bien lo que se está haciendo, que parece que aquí es una reunión para un festival. O más, si realmente hay gran parte de la gente que se pasa por aquí, por la Puerta del Sol, que unos vienen todos los días, otros no vienen todos los días, pero que sí quizás se puedan estar llevando una imagen así de esta iniciativa. ¿Es posible, chicos? Pues sí, sí, porque tenéis unos medios de comunicación y hay un pensamiento que todo lo que sea contribuir. Hay que pensar, las televisiones españolas en este momento, en casi todas, quienes están, lo que hablan y lo que dicen. Entonces es lógico que desde allí, pues digan, como una noche estuvieron dándonos la matraca, ¿cómo es posible que la policía no intervenga y no cumpla la ley? Si la ley manda intervenir, ¿quiénes son los cómplices que están impidiendo que intervengan? Y veías ahí unas muchachas y unos muchachos llenos de juventud y de vida, ¿verdad?, diciéndote esas cosas. Entonces, claro, tú dices, pues hay gente que solo está viendo y lo está oyendo y no está... Sí, pero yo me refería a si hay parte de la gente que, lo que decía antes un poco Joan, ¿no? Si puede estar pensando que el movimiento es un movimiento hippie, de gente que viene aquí a fumar porros, a beber, a estar tirado todo el día. ¿Puede estar dando esa imagen? No, yo creo que bien. Eso ya es un tío que tenga muy mala leche. Bien, bien, no. Bien. Lo que sí se puede tener la idea es de que es un y muchos la tienen, de que es un movimiento juvenil, una algarada, una... Yo estaba estuve en el, joder, en el 78, y estuve metido en Nanterre y estuve en varios sitios claves, y el problema era ese. Por eso a mí la palabra indignados me fastidia, claro. Porque allí lo que había era un gran entusiasmo, pero un entusiasmo no significa que se esté pensando. Y eso es de pronto esa idea de que, bueno, como un partido de fútbol, que de pronto cruzan media España a pie, como sea, y llegan y se ocupan la grada, y allí gritan, y su equipo es lo mejor del mundo, y lloran de felicidad, y luego eso pasa un tiempo y termina. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, vamos a escuchar también a David y a Jesús. ¿Qué creéis al respecto de la imagen de la acampada y ya del movimiento? Porque mira, todo está imbricado. Yo, si me permitís un poco por mi experiencia, os decía antes, yo trabajo en una multinacional y hablo con mis compañeros de fuera de España, y ellos me preguntan, evidentemente, que qué es lo que está ocurriendo aquí, porque ellos lo único que conocen es lo que dicen, digamos, los periódicos y lo que dice la televisión. Creo que se está dando una visión fuera casi mejor que la que se está dando aquí dentro del país, es decir, por los corresponsales. Os digo porque, así como yo trabajo en una multinacional alemana, y sabéis que el corresponsal de un periódico alemán, no voy a decir su nombre, quiero hacer propaganda, este dijo en principio, digamos, lo primero que salió es que nos comparaba con la Plaza Tahrir en Egipto. Eso así, puesto en un titular, pues hombre, parece que nos deja un poquito mal el tema. Luego ha ido cambiando los temas, han ido cambiando un poco, digamos, la perspectiva, y es muy buena la visión que tienen. La visión que tienen, digamos, de fuera en nuestro país, es una visión muy positiva. España quiere cambiar, España está cambiando, la juventud está cambiando, y la que no es juventud, yo tampoco soy tan joven, pero bueno, es decir, España quiere un cambio, lo quiere ya, están dando, digamos, los primeros pasos. Es importante, España tiene una situación ahora mismo económica y difícil, digamos, y se están dando esos cambios, se está comenzando, hemos de apoyar el tema. Eso es lo que está diciendo, y eso es lo que se está recibiendo fuera. Creo que es muy bonito, efectivamente, digamos, escuchar, digamos, esos comentarios por parte de gente que no está aquí, siguiendo un poco lo que dice la prensa y la televisión en diferentes países. ¿Tú sabes por qué? Y ya, tejo, pero es que es una provocación cuando... ¿Sabes por qué? Porque en muchos lugares del mundo tienen el mismo cansancio y la misma necesidad. Y lo que pasa es que aprovechan el movimiento español, sí, sí, para decir, pues eso que está pasando allí es lo que tendría que pasar aquí. Y claro, cuentan no solo lo que pasa, sino lo que a ellos les gustaría que pasase. Estaría contento Jorge Manrique con el verso de "Recuerde el alma dormida, vive el sol y despierte contemplando", ¿no? Pero eso es así, eso es. Estaría así. Muy muy contento. Es así, es pero bueno, sí que podemos decir, ¿no? Bien alto que el éxito, sin duda, es el ejercicio de reflexión interno de la sociedad. Ese quizás es el mayor éxito, porque cambiar las cosas es difícil, y eso tiene que ser quizás

puede parecer que intentamos vender esto como un mundo en el que un microsistema, como antes apuntaba la compañera, una microcivilización, en el que todo es perfecto, en el que nos hemos unido, no hay problemas, en el que vendemos una imagen excesivamente edulcorada de todo esto. Para ello me gustaría terminar el debate para que vean que la gente que está aquí es consciente de los problemas que hay también y lucha por solucionarlos. Has apuntado uno de los comerciantes, me gustaría conocer la opinión del resto de los amigos que están aquí invitados con nosotros. Y también, otro aspecto lamentable que ha sucedido también, yo no conozco todos los datos, sí algunos, no voy a poner ejemplos, si queréis os ponéis vosotros, de robos también en algunas de las comisiones. Son cosas que no le gustan a nadie y que no creo que empañen el movimiento, pero sí existen y se habla de ellas, no hay ningún problema por hacerlo. Hassan, si quieres empezar tú. Bueno, de hecho desde la Comisión de Respeto hemos hecho particular incidencia en ese tipo de sucesos. Y bueno, lo que intentamos es, realmente no ejercemos una función de autoridad. No somos policía, lo único que hacemos es una tarea de mediación y concienciación sobre todos los componentes que componen la acampada, no solamente los que trabajamos en las comisiones, ¿no? Entonces, esto es uno de los sucesos que están ocurriendo y de hecho ha habido casos aislados que se han podido atajar a tiempo, ¿no? Y se han identificado pues las personas responsables y bueno, yo creo que esto no es representativo de lo que está ocurriendo aquí realmente, ¿no? Que para qué estamos, ¿no? Estamos para defender unos valores, para crecer en la micropolítica que se está haciendo aquí, o sea, a nivel, digamos, de cada comisión está elaborando unas pautas pues de acción, unos grupos de trabajo, se está haciendo hincapié un poco en eso, ¿no? De hecho, han habido todos los problemas, o sea, todos los días hay problemas, en el sentido de que, bueno, la Comisión de Respeto tiene que estar solucionando incidencias variadas, ¿no? No tan solo esta que acaba de comentar el compañero, sino que también pues se resuelven problemas de viales, en el sentido que también favorecemos, digamos, que el tráfico fluya con normalidad, pues estableciendo personas móviles que pasan a uno y otro lado de la calle mayor, también en los accesos al metro para que la gente no obstruya las entradas y salidas y así evitar posibles caídas o tropiezos, ¿no? Es más, bueno, se hacen bastantes acciones en ese punto, ¿no? Bueno, yo poco tengo que añadir porque se ha dicho mucho. Sencillamente, carteristas en Sol siempre ha habido, pero aquí lo que hay son objetos perdidos con 10 carteras que puede recoger la gente y con un montón de DNIs, porque realmente, como en todos sitios, en todos sitios se cuecen habas, vamos a ver. No vamos a darle bombo y platillo a la historia de que haya gente que viene a comer y que no participa, hay gente que... Tiene que haber de todo siempre. Se hace un baromo y se calcula. Lo que pasa es que hay que tener también presente que aquí está surgiendo algo muy positivo. Hay que tener presente que aquí la mayor parte de la gente que se encuentra un objeto perdido, una cartera, busca a su dueño con mimo y con primor, y hasta que no lo encuentra no pierde de vista esa cartera. Hay que tener esas cosas en cuenta. A mí la verdad es que en estas dos semanas también me han robado la cartera, pero de todas formas... Me duele, pero es de menos relevancia. No nos quedemos simplemente en la forma y quedémonos en el fondo y miremos las cosas buenas, que a veces pues tendemos a mirar lo malo porque es como más grande y más rojo y se ve más. Pero realmente hay demasiadas cosas buenas como para dejarlas de lado. Nada, yo quería... Perdón. Quería complementar un poco lo que había dicho la compañera Laura. Es que este problema yo no creo que sea para nada representativo de lo que estamos haciendo en Sol. Y está claro que es Sol, es el centro de Madrid, hay carteristas, hay personas de todo tipo. Nosotros no podemos excluir a nadie ni somos quien para hacerlo, con lo cual esas personas tienen total acceso. Y sí, hay gente que se aprovecha del nivel de confianza que tenemos, pero eso no nos va a hacer... echarnos atrás, ¿sabes? Yo creo que eso sería un fallo, ¿no? Además, sobre todo hay un respaldo multitudinario de que no hace falta que esté solamente respeto, simplemente desde el punto de vista humano, cualquiera que vea a otra persona que está sufriendo cualquier tipo de maltrato, pues no se levanta a hacer su voz escuchar más que las de los demás, sino desde un punto de vista humano se intenta razonar con la persona, porque yo creo que lo que estamos haciendo aquí es razonar y dar nuestros puntos de vista y participar. Punto pelota. Bueno, yo solo quiero añadir que, bueno, no mucho que añadir, ¿no? Aquí lo que se estaba produciendo, y es algo que yo he visto durante los días que llevo aquí, que son unos 4, 5 o 6, no sé, unos cuantos, es que hay un sentimiento de unidad que no he visto desde hace tiempo, ¿no? La gente está más unida que nunca, y eso está produciendo resultados inesperados, ¿no? Y de ahí, pues, el miedo del que hablaba un poco el compañero, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que están asociados con el poder, y creo que también se está malinterpretando o se está manipulando de alguna forma también lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba la compañera, ¿no? No hay que fijarse solamente en esos puntos negros que aparecen de vez en cuando, ¿no? Creo que ahí lo importante es que se están consiguiendo cosas que no se han conseguido antes, y se ha despertado una sensación, una emoción que no existía antes. Y eso es un cambio que nos conduce hacia algún sitio. Creo que estamos todos aquí por eso. Entonces, yo... Bueno, nada más que decir. Gracias. Bueno, chicos, pues hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias, Francisco Arche. Muchas gracias, Jesús. Y muchísimas gracias a nuestros invitados por haber venido a nuestro primer programa. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Belén Lázaro se despide en nombre del equipo y de los compañeros de Ágora Sol. Les dejamos con la programación especial del 15M. Hasta mañana. Y seguimos en Radio Ágora Sol. Podéis entrar en Twitter, @ Ágora Sol Radio, Facebook, Ágora Sol Radio, y os vamos a dejar con unas entrevistas a los portavoces. Muchas gracias, esto es una emisión en pruebas. Buenos días, Sol. Abordamos en Ágora Sol, la radio oficial del Movimiento 15M, la primera parte de este especial del Movimiento, un programa cero en el que intentaremos informar y comunicar de una manera pedagógica, positiva y sobre todo constructiva, ¿qué es lo que está ocurriendo allá abajo en la plaza? Para ello, comenzamos con una crónica de la acampada de Sol, con una perspectiva histórica primero y después con una perspectiva social, lo que se palpa en el ambiente. Tenemos aquí a dos portavoces de la Asamblea General. Mabel, hola, buenos días. Hola, buenos días. Iván, buenos días. Hola, muy buenos días. Estábamos aquí pensando en, para empezar, ¿de dónde nace todo esto y cómo podéis contextualizar todo lo que ha pasado durante todas estas semanas que ya empiezan a cristalizar en una acampada estable con asambleas horizontales? Bueno, yo creo que primero tenemos que remitirnos a un atargo, una indignación popular que viene de atrás. Movimiento Democracia Real Ya, junto con Juventudes Sin Futuro y otros colectivos, propusieron una manifestación el 15 de mayo que se estableció y se extendió sobre todo por redes sociales. Eso fue la chispa. De repente había como una incertidumbre, nadie sabía si esa manifestación iba a salir bien, si iba a salir mal, pero de repente había un montón de gente en esa manifestación. ¿Unida por qué? Porque todo el mundo estaba indignado de que no le trataran como una persona, sino como un código de barras. A partir de ahí, la manifestación se disolvió y hubo una carga policial porque unas cuantas personas decidieron apostar por quedarse en la Plaza del Sol para manifestar su indignación. Se les desalojó brutalmente y eso provocó una reacción de la ciudadanía en cadena. Y la gente fue a la Plaza del Sol a decir: basta ya, queremos nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. ¿Y cómo se enteraron todo ese movimiento ciudadano? ¿Cómo se enteró de que tenía que estar ahí en Sol? ¿A través de qué? Bueno, yo creo que el valor de las nuevas tecnologías, en concreto las redes sociales, se ha manifestado como una nueva corriente de comunicación que nadie esperaba que fuera tan rápido. Elementos como Twitter, no quiero hacer propaganda, pero ha sido así, o como Facebook o otras redes sociales, hacen que en un momento tú tengas la información al instante de lo que está pasando en cualquier sitio de España, en este caso Madrid. Puedo preguntaros, a raíz de la acampada del lunes 16 de mayo, que es desalojada a las 5:30 de la mañana, el movimiento se multiplicó cada día exponencialmente. No sé cuánto tiempo lleváis aquí trabajando, cuál es vuestra sensación, si me queréis, ¿cómo ha ido creciendo esto? Yo llevo desde el martes pasado y para mí ha sido sorprendente y maravilloso en un sentido cómo se ha ido creciendo desde el simple agregarse de gente. Nos hemos ido poniendo de acuerdo, hemos ido creando una mini ciudad, hemos ido creando una estructura de toma de decisiones, de coordinación, de funcionamiento, y ha sido de una forma tan, tan espontánea, tan poco premeditada, que tiene algo de mágico para mí, desde luego. ¿Cuál es el ambiente que se palpa después de una semana y media de trabajo duro? Porque se está haciendo muchísimo trabajo, hay muchísimas comisiones. ¿Cuál es el ambiente ahora? Yo creo que el ambiente es de ilusión, o sea, sobre todo de ilusión, porque se está creando algo que es histórico, que nunca había pasado. En concreto, en la historia de España nunca había pasado este movimiento. Entonces, estamos aprendiendo a desaprender las estructuras que se nos han inculcado. Obviamente, podemos cometer fallos, por supuesto, pero es tan grande ver cómo la gente está siendo actor activo y actriz activa, me refiero a personaje y ciudadano activo, tomando sus propias decisiones, que eso, ya sí mismo, esa nueva toma de conciencia, es una victoria en sí misma, una victoria para el ser humano. Y creo que eso es lo que se refleja en las plazas, porque además, en todas las plazas de España, hay gente de todo tipo de condición, tanto ideológica como, digamos, algunos pueden ser, mal dicho, porque encima se nos ha tachado eso, ¿no? Perroflatas, pues muy bien. Y hay gente de derechas que también está indignada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí hay gente de todo tipo de ideología, todo tipo de condición y sobre todo de todo tipo de edades, unidos por una misma causa. Estamos indignados, estamos hartos y hemos dicho basta ya a un sistema que nos trata como a números y no como a personas. Estaba hablando antes, Mabel, de cómo se ha ido produciendo todo este fenómeno de la pequeña ciudad, que cómo ha ido creciendo, agregándose, poniéndose en marcha. ¿No os preocupa que el medio se convierta en un fin? Es decir, que la acampada, lo bien que está funcionando, lo eficiente que es en muchos aspectos, se convierta en un fin y os se olvide el fin último por el que todo el mundo se reunía, es decir, el cambiar todas las estructuras. Pero el movimiento se demuestra andando y las estructuras están cambiando, creando estructuras de una forma distinta. Este movimiento creo que trae un cambio, no solo pide un cambio, es un cambio. Y de esa forma, creando esta mini ciudad, creando otras formas de organizarse, de comunicarse, de relacionarse, estamos ya expresando y desarrollando el cambio. Así que es súper importante todo lo que estamos construyendo ahora. Podríamos hablar entonces de que esto es no solo un movimiento con un fin, sino que también tiene un estilo, una forma determinada, que es un modo de acción, ¿no? O sea, el modo de acción es más aún que la acción en sí, pretende imponer algo. Nosotros queremos imponer, no, proponemos. Proponer. Nosotros proponemos desde la no violencia, desde el diálogo, desde aprender a dialogar otra vez. Desde el Congreso de los Diputados se está haciendo una pedagogía muy perversa. Vemos como unos diputados insultan unos a otros. En esta acampada hay una comisión de respeto, que creo que estaría muy bien que hicieran el Congreso de Diputados. Porque tenemos que volver a dialogar entre persona y persona y llegar a acuerdos. No puedes seguir en la conciencia de la gente, yo gano, tú pierdes. Y además, eso es lo que se transporta a las elecciones. Yo gano, tú pierdes. Pero no se propone nada. Si alguien ha seguido la campaña electoral, lo único que se estaba diciendo es, tú eres peor. Tú eres peor. Desde uno a otro partido. ¿Dónde están las propuestas? ¿Por qué yo me tengo que sentir representado cuando ni siquiera me están diciendo qué es lo que van a hacer? Se basan en titulares que son huecos. Ya está. No, señores políticos. Ustedes tienen una responsabilidad y servir al público es un honor. Es un honor. No están para lucrarse o para funcionar en función de sus propios intereses. Quizá una de las cosas más emotivas de todo lo que está ocurriendo aquí es precisamente lo que señalaba antes Iván, que es que hay gente de todo tipo y condición y que en una asamblea es capaz de llegar a propuestas que después se votan y todo desde una forma llevada desde el respeto, ¿no? A mí me gustaría saber, y supongo que también a los oyentes, ¿cuál es el funcionamiento de este movimiento? Porque aunque desde fuera parezca que es un caos muy organizado y hay muchísimo trabajo. Entonces, quisiera que contarais un poco cuál es el funcionamiento de las asambleas, las comisiones, a ver qué... Lo más importante de todo es decir que aquí somos todas y todos. Todas y todos podemos participar en la asamblea. Se crean comisiones de trabajo que también llevan propuestas. Comisiones de trabajo para extender el movimiento o para bien coordinar el funcionamiento de la acampada. Todo el mundo puede llevar su propuesta a la Asamblea General. Se debatirá y se establecerá un consenso, cosa que no pasa en una democracia que delega. Nosotros no somos una democracia representativa, somos una democracia activa. Activa, y ahí está la diferencia. Se nos acusa de que vamos con un proceso muy lento. Claro que sí y claro que no. Quiero decir, de lo que salga aquí, la nueva realidad, o sea, lo que antes era imposible, mañana va a ser posible. Estamos construyendo cada día realidad entre todas y todos. Había un libro que estudiábamos en la carrera de periodismo que se llama sobre de la democracia participativa y democracia deliberativa hacia una democracia deliberativa. Una de las cosas que planteaba el autor Víctor San Pedro Blanco era que la democracia no representativa, la democracia directa, no nos dejaría en una tarde libre. Quiero decir, vosotros que lo estáis experimentando desde dentro, ¿qué os parece? ¿Merece la pena? ¿Hasta qué punto esto podría llegar a articular todo un Estado, por ejemplo? Yo creo que se está creando la nueva democracia o el nuevo sistema que incluya y supere a la democracia. Y que desde luego no te deja mucho tiempo libre estarlo creando, ni la misma forma de organizarse es absolutamente trepidante. Yo ahora me lo estoy pasando bien, pero espero que en el futuro las cosas se aligeren y desde luego la democracia guachifle o lo que salga te deje tiempo libre, porque para mí es básico en la vida. Hombre, yo también ahí apuntaría que actualmente el tiempo libre, cuidado, o sea, la gente lo que hace es ir al trabajo, después ve la televisión y luego se va a dormir, vuelve a ver, ir al trabajo, ve la televisión, se va a dormir. Cuando tú te sientes actor de tu propia película, es un sentimiento que te llena de ¿cómo decir? Cuando uno, de plenitud. De plenitud, ¿para qué diablos quiero ahora yo ver lo Serrano? No. O sea, ven aquí, ya es tu película. Ya verás que te vas a divertir muchísimo más que estando aquí trocheado con la televisión. Bueno, vemos que por aquí, en el estudio no estamos solos y están haciendo el acto, el signo que significa estoy de acuerdo con lo que está diciendo en estos momentos Iván. Bueno, estáis trabajando en varias líneas, ahora mismo se están discutiendo varias líneas, entre ellas la eliminación de los privilegios de la clase política. La Asamblea está trabajando en ello, está deliberando en ello. Una cosa que tiene que quedar muy claro es que los portavoces somos la voz de la Asamblea General. Hasta que la Asamblea General no decide algo por consenso general, nosotros no nos expresamos. Claro, es algo también llevado desde el respeto a esa asamblea que es el pueblo, ¿no? Por supuesto, es que también hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es el concepto de liderazgo. Los portavoces en ningún caso somos líderes de nada. Otra cosa que también hay que dejar muy presente es que Madrid, junto con otras ciudades, propone, y esas propuestas son recíprocas. Es decir, Barcelona, Sevilla, Granada, Badajoz, perdonarme el resto de las ciudades si no os digo todas, proponen cosas y nosotros recibimos la propuesta y también extendemos otras propuestas. Eso lo que hace es que se enriquezca el sistema. Por eso a lo mejor la gente puede creer que va un poco más lento, pero cuando nosotros damos un paso de 100 años. Vamos un momento a ponernos en el peor de los escenarios posibles, de cara a todo lo que ha simbolizado este movimiento que nace el 15M y que ya tiene una vida propia autónoma. Es decir, vamos a poner que mañana todo esto desaparece. ¿Os parecería que todo lo que se ha hecho es estéril? ¿Todo esto te refieres a la ciudad o al movimiento en sí? No, me refiero a la ciudad, me refiero al movimiento, me refiero a que estén... tú decías que no podías nombrar a todas las ciudades, la verdad es que sería bastante complicado que nombrásemos a todas las ciudades que están ahora con una pequeña o gran acampada apoyando esto. Están todas. Pero la cuestión es, vamos a suponer que desaparece el campamento. Vamos a suponer que, llegado el domingo en la Asamblea General, el campamento, el lugar físico donde se está desarrollando todo esto, desaparece. El peor de esos escenarios, que sería la desaparición completa, ¿consideraríais que todo este movimiento ha sido estéril? Yo no consideraría nunca que este movimiento ha sido estéril. El otro día había una frase muy bonita en la plaza que decía: no importa hasta dónde lleguemos porque ya lo hemos creado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera. También quería remarcar que cuando hay un cambio de conciencia, eso ya es irreversible. Nosotros hemos propuesto un cambio de conciencia hasta los propios políticos. Hay un antes y un después, y sobre todo los ciudadanos. Y quería decir que cuando de repente hemos despertado, la ciudadanía ha despertado y ahora soñamos despiertos, pero no dejamos de soñar, y como estamos despiertos creamos realidades, como he dicho antes. También estamos hablando, también se está debatiendo en las diversas asambleas, se está debatiendo contra el desempleo, derecho a la vivienda, servicios públicos de calidad, control de las entidades bancarias, fiscalidad, reducción del gasto militar, libertades ciudadanas, democracia participativa. Es un programa muy ambicioso, pero que, según estamos percibiendo en esta sala, podemos llegar, es real, se puede alcanzar. Vamos a llegar. Es lo que he dicho antes. Nosotros damos un paso, y ese paso significan 100 años. Esto no es baladí lo que estoy diciendo. Voy a emplear una frase, una palabra, que es re-evolución. Es decir, nosotros estamos planteando todo el sistema, dándole la vuelta, viendo lo que es útil, lo que no es útil, y cuando las asambleas populares generales decidan una cosa, se va a ver el peso real que eso significa, porque eso se va a llevar hasta las últimas circunstancias. ¿Hay algún techo? Es decir, estábamos hablando de esos puntos calientes, ¿no?, por así decirlo, de esos generadores de descontento que han degenerado o que han acabado evolucionando hacia todo este movimiento, el nacimiento. ¿Hay algún techo? ¿Hay algo que este movimiento no pretenda reformar? Esa sería mi pregunta. Para mí no se trata de pretensiones, de lo que pretendas, se trata de creaciones, y eso es infinito. Se puede crear y recrear absolutamente todo, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, a modo de reflexión, he de decir que a mí personalmente me está gustando mucho que los portavoces estén continuamente, digamos, concretando o especificando cada palabra que decimos, porque nos las están dando la vuelta concreta todo el dato, todo el tiempo, y creo que es un ejercicio de reflexión muy muy bonito y muy constructivo, porque a cada palabra que decimos como que hacéis una palabra diferente de esa, ¿no?, que parece que significa lo mismo, pero no. El lenguaje, como todo, puede ser una herramienta o puede ser un arma. El lenguaje se está pervirtiendo. Ahora no nos llaman ciudadanas y ciudadanos, nos llaman consumidores. Cuidado, en el momento que te llaman consumidor, estás perdiendo derechos. Hay otra palabra que se emplea y nosotros estamos empleando, que es gestión, gestión, gestión, gestión, gestión. Cuidado, gestión es una palabra económica, organización es una palabra social. Si tú me estás gestionando a mí, yo soy un número. Otra cosa es que nos organicemos. Entonces creo que también estamos ante una revolución o digamos una reflexión sobre el lenguaje. ¿Qué significan las palabras? ¿Cómo empleamos las palabras? Y sobre todo el diálogo. ¿Cómo llegamos al diálogo? ¿Qué importante es el diálogo y sin embargo se ha desterrado prácticamente de la sociedad española? Es más, se quiere la crispación, se vende crispación en los medios públicos y en los medios privados. Por favor, dialoguemos. Es la única manera de conseguir el camino. Como decía Gandhi, la paz es el camino, no hay otro camino. Estaba, ya que hemos abierto ahora todo el campo semiótico, que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo esta revolución, cómo este movimiento, cómo esta revolución, como la llamabas tú ahora, está buscando todo el rato la manera de generar una nueva forma de expresarse que no implique todas las cadenas anteriores del sistema, todas sus taras, por así decirlo? Vivimos en un lenguaje heredado. Se está hablando también del lenguaje transversal, lenguaje no de género, lenguaje inclusivo. También, por ejemplo, lo que estaba resaltando tú antes, este gesto de aprobación, estas manos que giran, que en realidad es el aplauso de los sordomudos y que bien podrían cogerse los políticos que están todo el rato jaleándose en los parlamentos, ¿no? Es tan silencioso y a la vez tan, tan claro. ¿Os parece de verdad lo mismo que os decía antes? ¿Es este estilo? ¿De verdad esto es mucho más de lo que vamos a decir? ¿Es cómo lo vamos a decir? Yo creo que sí, porque como tú dices, utilizar gestos del lenguaje sordomudo, que además de que es honrar y reconocer a gente que participa de la vida social como otra cualquiera y que ahora es un lenguaje específico solo para ellos, en el momento que salga de esos límites es estar ampliando fronteras, y además está diciendo que el lenguaje deja de ser un vehículo puramente racional y es más importante el lenguaje corporal. Es muy importante porque sale del ámbito puramente mental y entra en otro ámbito y rompe fronteras. Este movimiento lleváis ya una semana y media casi. ¿Sois conscientes de la repercusión que esto está teniendo, no solo en España, sino internacionalmente, en otras ciudades, y todo lo que se está creando, el espíritu global que se está formando? Yo creo que somos plenamente conscientes y estamos muy contentos, hay que decirlo. Estamos muy contentos de ver, un periódico decía que están creciendo como setas, ¿no? Bueno, se puede ver así, pero hay otra manera de verlo, que es que la gente se está despertando, como he dicho antes, y no solamente está despertándose en España, está despertándose en el mundo. Hay que ver y sustraernos, digamos, o retrotraernos a lo que pasó en Egipto, cómo el pueblo dijo basta, cómo una sociedad dijo basta a tantos años de represión. La represión no solamente es política, la represión también es económica. Y voy a utilizar una palabra muy dura, el terrorismo también es económico. El terrorismo también es económico. Y tenemos que despertar, y como este movimiento es no violento, siempre, tenemos que despertar a la gente y decir, basta ya, vamos a buscar la paz. Y fuera el terrorismo, sea cual sea su manera y, digamos, su forma. Ya para terminar, vosotros que estáis todo el día lidiando con los medios de comunicación de todo el mundo, que están informados, porque esto es un punto caliente de lo que está pasando en la actualidad internacional, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Cómo se están tratando mejor los medios de fuera, los de dentro? Así brevemente, ¿cómo está siendo esta experiencia? Hombre, yo creo que los medios de comunicación, muchos, todavía no acaban de entender el movimiento, están en periodo de shock, no saben cómo tratarnos, no saben lo que somos. Poco a poco, haciendo pedagogía, les estamos demostrando lo que os he dicho antes, que somos un movimiento no violento, que somos un movimiento asambleario, que no pertenecemos a las viejas estructuras, sino que estamos creando nuevas estructuras. Entonces, como también los medios de comunicación tienen una ligación tan fuerte con la economía y con sectores económicos muy fuertes, hay ciertos medios de comunicación que están completamente en contra de este movimiento porque se sienten atacados. Y es normal. Pero nosotros hacemos una invitación a esos medios de comunicación para que vean que no, nosotros no les atacamos porque ellos son nosotros. Ellos también son personas. Ellos también tienen que pagar sus hipotecas. De alguna manera, todos somos un movimiento, aunque no lo sepamos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acercaros hasta aquí. Sabemos que estáis trabajando constantemente, que probablemente la carpa de comunicación es una de las que tiene un ajetreo constante. Y bueno, os agradecemos que os hayáis acercado hasta aquí. Muchas gracias a los dos y esperemos que esto siga como está funcionando hasta ahora.